Bueno, que estuvo acá participando y hablando y comentándole un poquito del tercer disco de los Mohicanos que se llama Cumpliendo Leyenda, es Gastón de los Mohicanos, el cual le desea lo mejor, que Dios lo bendiga y gracias por escucharnos. Chau.